escuchando Radio Plaza Universidad Online. Comprando ese lindo vestido y mi corazón empezó a saltar. Sentí en mi cada uno de mis latidos. Empezó a ver si ya te vi comprar. Me enamoré de ti. Empezó a universidad, centro comercial. Conocí tu amor, me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Me enamoré de ti. Empezó a universidad, centro comercial. Conocí tu amor, me ha hecho feliz. Sé que mejores días vendrán. Me acuerdo, preguntaste mi nombre y tu teléfono yo te pedí. Había comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Me enamoré de ti. Empezó universidad, centro comercial. Conocerte amor me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Me enamoré de ti. Empezó universidad, centro comercial. Conocerte amor me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Me enamoré de ti. Empezó universidad, centro comercial. Conocerte amor me ha hecho feliz. Sé que contigo mis mejores días vendrán. Entrado preguntaste mi nombre y tu teléfono yo te pedí. Había comprado un bello broche y mi número yo te lo di. Visitar, que disfruten su visita. Bienvenidos a Plaza Universidad. Disfruten hoy este día. Cada tienda los espera con estilo y alegría. Bienvenidos a Plaza Universidad. Estás escuchando Radio Plaza Universidad, online.